Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Fin de semana, sabadito alegre, un fin de semana pues no tan caluroso porque pues bajó la temperatura desde jueves, viernes, y bueno, esperamos un fin de semana ya con ascenso nuevamente en las temperaturas, pero pues hay que irse a disfrutar el fin de semana. Váyase a la playa si no es que ya está usted en camino a la playa a esta hora. Gracias por acompañarnos, tenemos un programa sensacional para usted, como todos los sábados, aquí en Fórmula en los Negocios, ya cumpliendo 8 años plenos, de ya 8 años de edad, ya es casi un adolescente Fórmula en los Negocios, pero bueno, quédese con nosotros que tenemos un tema y una conversación con usted muy agradable. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Roberto. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Y bueno, ahorita que estabas comentando lo de 8 años, bueno, como tú dices, es un adolescente, pero con mucha experiencia. Suena bien eso, ¿no? Claro, claro. Además, siempre a mí me encanta escucharte porque todos los tips que nos haces llegar son muy buenos, y como tú también nos los dices, los que más nos convenga hay que tomarlos para poder mejorar en nuestras empresas y en nuestra vida. Yo creo que es parte, ¿no? Y sobre todo como están las cosas, vemos condiciones muy, muy desfavorables en lo que está pasando, pues no nada más en nuestro estado ni en México, sino a nivel mundial. Y pues yo creo que tenemos que contribuir, creo que es parte de nuestra responsabilidad social el contribuir en esto, ¿no? Y bueno, yo agradezco que tú también pues vengas con nosotros a platicar, a comentar, a conversar sobre estos temas que son relevantes para nosotros, para tu negocio, para la sociedad a la que sirves, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias, pero mira, yo vengo realmente a aprender aquí con ustedes, realmente también vengo a divertirme, me la paso muy bien, y bueno, por supuesto, si de retajila o de refilón me llevo alguna otra, qué otra cosa de experiencia, o puedo transmitir algo, pues para mí siempre será un placer. No, pues te agradezco mucho, y bueno, ¿cómo va Control Odontológico? Excelente. Ahora en mayo me estabas diciendo que tienes algo para las mamás. Ah, sí, claro, claro, para todas las mamás que nos escuchan, durante todo el mes vamos a ofrecer un 25% de descuento en todos los tratamientos que la señora o la mamita requiera. Así es que, por favor, háblenos al 926-4429 y 927-5110 para que agendemos su cita y la chequemos, y con mucho gusto de ahí les podemos resolver sus problemas muy, muy bien. 25%. Solamente solo mamás. Sí, solo mamás, y por el mes de mayo. Y por el mes de mayo. Okay. Oye, pues estás muy espléndido, doctor. Pues mira, realmente consideramos que las mamás se lo merecen. Claro. Y hay muchos procedimientos en los cuales a lo mejor la mamá no le da solución. Y ¿por qué no en este mes, en lugar de que se gaste su dinero en alguna otra cosa, pueda mejor invertirlo en su salud bucal? No, y que le paguen sus hijos, le pague, bueno, el marido, le pague. Claro, pues sí, claro, claro. Tú ya estás poniendo tu granito de arena, 25%, que es muy bueno. No, y yo creo que, por supuesto, todas las mamás se lo merecen, ¿no? Por supuesto. Hay que tener a nuestra mamá siempre en muy buen estado de salud para que nos siga papachando y queriendo. Y además, la salud bucal, que es parte fundamental de nuestro cuerpo, porque por ahí entra todo el alimento, o sea... Mira, el ser humano, realmente puede padecer muchas enfermedades que entran por la boca. Aproximadamente un 70-80% de las enfermedades que padece el ser humano, pues es su vía de acceso por la boca. Y si nosotros no tenemos un buen estado de salud bucal y no nos cuidamos realmente, pues por supuesto, al estar pasando saliva simplemente, al estar comiendo, al estar bebiendo cualquier líquido, pues nosotros nos estamos introduciendo a nuestro organismo varios microorganismos que nos pueden hacer daño. Y bueno, es importante entonces determinar que si tienes malos dientes, es una fuente de bacterias de infección. Así es. Que se te puede ir a todo el organismo, ¿no? Así es, definitivamente. Eso es por el lado de la salud, pero por el lado de la estética también. Correcto. Que es un factor importantísimo, sobre todo para todas las mamitas y todas las personas que, bueno, lo que nos queremos ver es también vernos muy bien, que tengamos una sonrisa muy bonita, que tengamos un tono de dientes muy agradable, un blanqueamiento maravilloso también. Pero principalmente el que la paciente se sienta que puede realizar todos sus que puede comer todo, que puede realizar todas sus funciones y que puede tener una sonrisa maravillosa, bueno, para eso estamos nosotros, para ayudarla. Oye, y que la tecnología hoy en la medicina bucal Así es de punta, ¿no? Ha progresado muchísimo la tecnología, ¿no? Afortunadamente en lo que es la medicina en general, pero en especial la odontología, cada vez los tratamientos son más amables. Definitivamente siempre es bueno pensar de forma preventiva. Pero cuando ya llegamos a tener algún problema por alguna circunstancia de algún pequeño accidente o algo, o hemos dejado simplemente que avance algún problema de caries, las técnicas actuales son indoloras, son rápidas y solucionamos de forma de verdad muy eficiente todos los problemas. Pues amigos, no pierdan la oportunidad y sobre todo a todas las mamás. Pues con este regalo de 10 de mayo. Acuérdate que Todo el mes de mayo. Okay. Acuérdate también que tenemos, somos los únicos en el sureste con dos tratamientos muy específicos, que es el tratamiento para el mal aliento, ¿sí? Que es, lo tenemos desde 1996, o sea, ya cumplimos 20 años con este tratamiento y es un tratamiento muy efectivo. Y el otro tratamiento es también para eliminar el ronquido. Y también ese, desde 1996 también lo tenemos. Somos los únicos en el sureste que podemos ofrecerles este tipo de tratamientos a todos nuestros pacientes. Oye, pues un servicio integral y completo. E incluye también el 25% en estos procedimientos. A las damitas también, a las mamás. Claro, claro. Oye, sensacional. ¿De cualquier edad? De cualquier edad. Por supuesto. Por supuesto, pues ahí tiene otra vez, vaya, oye, pues da, termina de dar la información completa, aunque estamos arrancando el programa. Claro que sí. ¿Dónde pueden hacer la cita? Porque tienen que hacer cita. Sí, ¿no? claro. Estamos en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Esta es la calle que va de San Francisco de Asís a Plaza Fiesta. Y nuestros teléfonos es el 927-5110 y 926-4429. La página de internet es controlodontológico.com. Ahí tiene usted, amigos, aproveche este mes de mayo. Y gracias, doctor, por traer esto y hacerlo aquí primicia en el programa. Pues estamos prácticamente arrancando mayo, así es de que aprovechen la oportunidad. Oye, un tema sensacional, porque pues se habla mucho y hemos hablado mucho en el programa sobre cómo crear líderes, sobre todo en tu equipo de trabajo, amigos, porque todos pertenecemos a un equipo de trabajo, trabajemos en equipo o no. Ahí es donde está la diferencia. Todos pertenecemos a un equipo, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a una familia, pertenecemos a una empresa, sea de usted o usted trabaje para una empresa, pero todos trabajan en equipo, que no es lo mismo que se tenga un verdadero equipo de trabajo. Pero entonces aquí lo importante es cómo ese liderazgo, llevarlo a los equipos de trabajo. Y fíjese lo que me gusta este artículo que trajimos para usted. El verdadero liderazgo tiene que ver con trascender la obsesión del yo. Fíjense qué importante, ¿eh? Hacia una actitud de servicio. Qué importante es esta pequeña distinción de que el líder no es el que sea yo el que da las órdenes, yo el que dice las cosas, yo el que tiene, sino soy yo el que está al servicio de los demás. Una distinción importante, ¿no, doctor? Cómo no, definitivamente. No que sea la imagen exclusiva del líder el que aparezca siempre para poder formar este equipo, como tú dices. Pero yo creo, mi querido Roberto, que hay una cosa que es sumamente importante, que no solamente trasciende en la situación del trabajo, sino es lo que tú decías en la sociedad, en la amistad. Debemos de saber elegir a la gente con la cual vamos a trabajar. Correcto. Debemos de saber elegir quiénes van a ser la gente que va a formar parte de nuestro equipo para poder nosotros, como tú dices, formar líderes, ¿sí? Pero que tengan la misma filosofía. Es como la amistad. Tú tratas de reunirte y tener a tu alrededor a gentes que son muy similares o que piensan muy similares a ti. Correcto, correcto. No quiere decir que piensen exactamente igual a ti, pero que tengan mucha de los sentimientos y filosofía. Para valores. Que entonces, exacto, para que entonces puedas tener tú, de ahí, tu grupo de amigos. Pues ahí tiene usted, amigos, arrancando el tema y arrancando aquí en el programa. Quédese con nosotros. Nosotros, por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sabadito alegre, fin de semana. Quédese con nosotros. Tenemos una conversación muy, muy, pues pensaría yo, muy linda para que todos reflexionemos sobre esto. Pero bueno, quiero agradecer a quien nos acompaña. También Laura Alcalá nos acompaña aquí en el programa esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto estar aquí en el programa. Un gusto saludar a toda tu audiencia. Y, por supuesto, al doctor Víctor Gámez. Un gusto estar con ustedes compartiendo este programa tan interesante y que estoy segura que vamos a aprender mucho del mismo. Pues eso intentamos, un granito de arena para que podamos hacer esto. Y también quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo y el musical. Ya sabe que nos gusta que usted, pues en los cortes comerciales, escuche buena música. Como siempre, ya Fórmula en los Negocios, pues también se distingue porque pasamos buen rock and roll. Así es de que quédese con nosotros. También quiero agradecer a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible y que nos ayuda a que esta transmisión llegue hasta sus receptores de radio. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Mire, fin de semana, no hace tanto calor. Bueno, es que ya aquí cuando hace 35 grados no es calor. Calor es 40, 43, 40. No, y mayo, acuérdate que mayo, sí, para mi gusto, yo creo que es el mes más caluroso de todo el año, ¿no? Pero mire, va a estar el fin de semana soleado, lindo, así es de que váyase a la playa. Yo le voy a dar una recomendación, váyase a comer a la mansión. Si usted ahorita va decidiendo a dónde va a ir a comer esta tarde, váyase a la mansión. La mansión es pues un restaurante de lujo desde 1957. Que ha permanecido y permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Con más de 55 años en el mercado, la mansión ya es un ícono y referencia dentro de la industria gastronómica mexicana. La mansión, hoy día, desde hace más de, pues, 58 años, del 57 para acá, bueno, ahorita sacamos la cuenta. Casi te ofrece 60 años. Oye, qué rápido se dice. Sí, no, pero imagínate, el que una empresa se mantenga de con éxito nivel durante 60 años, pues está... Y mire, tenemos la fortuna que ya llegó la mansión a Mérida. Ya va a cumplir 3 años. 3 años va a cumplir la mansión aquí en Mérida. Sí. Sí, ya 3 años, ¿no? Pues, amigos, no pierda la oportunidad. Una variedad de platillos únicos que son los que lo han llevado en esta fama. Por ejemplo, su jugo de carne. Mira, ese jugo de carne doctor, con un chilito picado habanero. Si usted está... Empieza uno a segregar saliva. Si usted anda dañadito porque tuvo fiesta anoche, mire, pues váyase a la mansión. Y con eso un cubo ya de carne y una cerveza bien fría. Ya está usted del otro lado. Mire, pruebe usted los lomos al jerez o al limón, que son tradicionales, platillos únicos de la mansión, que son preparados en tu mesa, así como la salsa hecha en molcajete enfrente de tu mesa, con el picor que tú prefieras. Eso es una distinción importante. Te hacemos sentir como en casa, con un servicio inigualable que los ha caracterizado, por eso tiene la fama el restaurante. La amabilidad y profesionalismo de nuestro equipo de servir. Le mandamos un saludo a Cándido. Claro. Que nos trataron re bien, de veras, para la fiesta de Fórmula en los Negocios. Por ahí puede buscar usted las fotos en el periódico y en las revistas, que nos trataron de maravilla. Así es de que usted puede ser tratado de la misma manera. Solo diga que escucha Fórmula en los Negocios y vaya a la mansión a desayunar, a comer o a cenar. Déjeme decirle dónde está la mansión. Está en Plaza Solare. Tercer piso, tiene estacionamiento techado, así es de que su coche ni se asolea ni se moja por si hay lluvia, pero pues acuda, está en Avenida 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito, tercer piso, tiene elevador, un verdadero manjar irse a comer a la mansión. Vaya usted para allá. Pero bueno, me acompaña el doctor... Carlos, te iba a decir, no sé, se me va la onda. Víctor. No sé dónde saqué Carlos. Ya Víctor Gámez. No. Se me hace que estás enamorado, ¿Será tú? De un Carlos. Ya van dos veces. Al pobre Nacho Vázquez también le dijiste Carlos. ¿Será que tienen? Le mando saludo a Nachito. ¿Será por la edad? No. De hecho, ya lo bautizamos con un nuevo nombre. Ahora se llama Carlos Ignacio Vázquez. Ándale. Es cierto, Carlos Ignacio. Eres tú la que está poniendo ahí la cizaña en eso. Le mandamos un saludo a Nacho. Sí, le mandamos un saludo. Que lo más seguro es que van saliendo del golf. Sí, seguro. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos, los golfistas, que de seguro están escuchando porque ya van en su automóvil. Déjeme decirle, estamos platicando con el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y me acompaña Laura Alcalá en este tema que es verdaderamente algo pues que hay que reflexionar. Ya le habíamos platicado que una de las principales actitudes de un líder es esa actitud de servicio. Fíjense que con esto usted puede empoderar a su equipo de trabajo. ¿Está usted listo para ser un líder? ¿Tú eres, te consideras líder en lo que haces? Fíjate, Robert, antes de contestar a tu pregunta, esto que estás mencionando de que un líder está al servicio del equipo, al servicio de los colaboradores que están con él, es un detalle tan importante que pasamos por alto. O sea, muchas veces porque eres el líder, porque eres la cabeza, piensas que tú estás allá para que te sirvan, para que hagan lo que tú dices, para que te traigan cosas, para que se coordinen todo para ti. Y es todo lo contrario. Es tú estar al servicio de tu equipo, de tus colaboradores, y estar al pendiente de ellos y decir, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te asesoro? Déjame, vamos a revisar esto, vamos a darle seguimiento. Oye, pues vamos a analizar, ¿sabes qué? Y entonces ya le vas asesorando y le dices, oye, no, vámonos por acá, vamos a hacerlo de esta otra manera. Traes, empiezas a integrar otras partes del equipo en donde se van asesorando y se van formando y se van integrando. ¿O qué ideas pueden aportar también la gente? Exactamente, con el afán de sacar el mayor provecho de cada uno de los integrantes, obviamente a la cabecilla, el líder. Sin embargo, ahí la función del líder no es tanto la autoridad, sino la integración de ellos mismos y ponerse él al servicio de ellos para que logre esa integración. Fíjate que el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a nuestro maestro Julio Laya, y él decía, oye, es que debemos de dividir las dos partes que conforman a un líder. Primero es la preparación del líder. La preparación tiene que ver Amigo, pues a lo que usted se dedique tiene que ver con el conocimiento que tenga de lo que se dedica. Eso, ese conocimiento lo puede llevar usted al virtuosismo. Él ponía el ejemplo, fíjate, de una persona que aprende a tocar el piano, que aprende a tocar, por ejemplo, a Bach, o que aprende a tocar a Beethoven, y que lo toca bien. Esa es su capacidad básica, fundamental. Pero cuando tú eres capaz de tocar a Beethoven, incluyendo tu forma de tocar, sí, que empiezas le agregas a ser ahí virtuoso. Ah, ok. ¿Sí? Y arriba de virtuoso hay otro nivel que es el de maestro. Y el maestro es el que ya puede enseñarte a tocar, pero te enseña a tocar con tu virtuosidad. Exacto, sacando lo que tú tienes dentro. Él puso ese ejemplo porque describía lo que hace una conversación de coaching. Y decía, una conversación de coaching no es aquella que te dice lo que tienes que hacer. Es aquella que provoca que tú saques lo mejor de ti en una conversación. Y miren, amigos, eso es lo que tiene que hacer un líder con un equipo de trabajo. Sacar los talentos del equipo. Es correcto. Y de alguna manera ponerse él al servicio para que los demás puedan ser virtuosos, o por qué no, puedan llegar a ese nivel de maestría en desarrollar lo que hacen, ¿no? Suena interesante, no, el concepto. Muy interesante, ojalá y en la política también se vieran cosas. Dolor. Dolor. El otro quiere que le aplaudan nada más. Sí, el otro. Eso, sin hacer nada, sin además. Sin hacer nada, sí, efectivamente. Sí, porque sus niveles de conocimiento de la humanidad están por los suelos. Pero bueno, parte de todo eso, amigos, es lo que les queremos platicar y traer a ustedes en este concepto de el liderazgo basado en la facultad del otro. Ese es un liderazgo. Usted debe de aprender a ejercer un liderazgo facultado en la capacidad del otro. Sí, en el empoderamiento del otro. En el empoderamiento del otro, en estar verdaderamente al servicio del otro. Pero bueno, interesantísimo tema, un concepto muy moderno, diría yo. Pero pues un concepto que nosotros vamos a estar impulsando aquí en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Un día de estos vamos a poner la conversación tras bambalinas aquí, porque se pone bastante buena. Esa definición de hacerle caso a tu mujer, doctor. A ver, ¿por qué no le explicas? A ver, cuéntame eso de la ventana, está muy buena. Sí, Sara, no, mira, uno de mis grandes amigos divino, que quiero mucho, Alberto Gómez Sainz Terrones, un súper empresario, dueño de Avis y de otras empresas muy importantes. Lo conozco, tengo el placer de ser amigo de él desde hace muchos años, más de 20 y tantos años. Y en una ocasión, cuando su esposa, comentando de que tu esposa, si te dice algo que quiere que tú hagas, no te metas a discutir, ni preguntes, ni nada. Porque ella te dice que te vas a tener que tirar por la ventana, más vale que veas que cuál es la ventana que está más cerca del piso, porque de que te vas a tirar, te vas a tirar. Entonces, mejor ni discutas. Es una buena. Acepta y es una buena definición de liderazgo. Tú vienes a meter aquí ideas revolucionarias, doctor. Yo te digo cosas sabias. Y además probadas. Sí. O sea, más vale que no compres casa de dos pisos, güey. Sí, que sea de un piso, todo planito. De un solo piso. De un solo, porque de que te vas a tener que tirar de la ventana. Te vas a tirar. Bien, amigos, ahí tiene usted lo interesante de las conversaciones tras bambalinas, pero déjeme darle una recomendación, porque pues todavía estamos ya pues en mayo, uno de los meses más calurosos aquí en nuestra tierra. Pero yo le voy a dar la recomendación de Los Almendros de Ciudad Cauquel, este fraccionamiento de Grupo Sadasi, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad. Espera por ti y tu familia, no pierdas la oportunidad de adquirir un hogar en el mejor desarrollo de la zona. Esta zona ha crecido mucho en la ciudad de Mérida, y más ahora, amigos, porque pegado ahí a Ciudad Cauquel, a Los Almendros, está el desarrollo en la carretera nueva que va a Junucma, está el desarrollo de Grupo Modelo. Entonces, imagínese usted, se vale soñar que usted consiga chamba en Grupo Modelo, porque están ahorita solicitando personal aquí en Yucatán, los de Grupo Modelo, que usted consiga chamba en Grupo Modelo, que se compre su casa en Ciudad Cauquel, en Los Almendros. Hasta en bicicleta te vas a poder ir a tu trabajo. Bueno, y ve cómo está sucediendo lo que tú comentabas hace, en un principio del programa. Cómo están cambiando las cosas en no solamente en el mundo, en nuestro estado, en nuestro municipio, claro. Todo. Ahora me sorprende el grado de tráfico que ya tenemos. El que podamos vivir en un lugar cercano a nuestro lugar de trabajo, bueno, eso es un plus maravilloso. Un privilegio que pocos, ¿eh? Debemos de buscarlo. Aquí en nuestro municipio, antes yo consideraba que en 15 minutos podíamos estar en cualquier lado. Ahora ya no es tanto. Ahora ya te lleva a lo mejor media hora. O a lo mejor hasta más si llegas a horas pico. Y con los centros comerciales que están abriendo y en lugares que se están volviendo un poco complicados o conflictivos para poder transitar, realmente ahí es cuando dices, caray, lo importante que es vivir cerca del lugar donde uno trabaja. Fíjense, amigos, y esta recomendación es dése una vuelta a Ciudad Cauquel, dése una vuelta a Grupo Modelo a pedir chamba. Claro. Y cómprese una casa, porque esa es la tendencia de las ciudades al futuro. Usted debe de tener dentro de donde vive todos los servicios. Todo. En Ciudad Cauquel, allá en Los Almendros, ya hay clínicas médicas, hay escuelas, hay centros deportivos, hay parques, supermercados. Hay supermercados dentro del mismo fraccionamiento. Y entonces, si usted tiene chamba que pueda llegar en bicicleta, créame que va a vivir fuera de contaminación, fuera de tráfico, fuera de conflictos. Cómodamente. En la ciudad, cómodamente. Y va a poder desarrollar mejor su trabajo, su familia se va a desarrollar mejor. Yo le invito a que se dé una vuelta ahorita, que es buena hora para ir a Los Almendros de Ciudad Cauquel. Te ofrecemos diferentes modelos de casa para que elijas la que más te guste y festejen en familia. Esto de vivir así es, créame, el futuro. Grupo Sadasi, estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Y déjeme decirles, en Los Almendros de Sadasi tienen créditos hipotecarios con el subsidio que ofrece Conavi. Eso es importantísimo, porque hay mucha gente que por su salario no le alcanza para un crédito, pero con el subsidio sí le alcanza. Así es que vaya, platique con ellos, son asesores especializados y te van a ayudar a elegir la mejor opción. Te repito, el teléfono 911-4000, visítalos o date una vuelta ahorita que estamos pues cerca de que lo puedas hacer, es la hora de ir a comer, date una vuelta primero por allá antes de que lo puedas terminar. Fíjate, Roberto, yo veo una cosa que quiero acotar más a lo que tú estás comentando. Esta es una empresa que tiene mucha experiencia en lo que está haciendo. De hecho, pues Las Américas es un desarrollo que ellos han hecho y que ha sido muy exitoso, que sigue creciendo y que ahora lo están haciendo acá en Ciudad Cauquel, donde tú comentas, y puedes ver toda la infraestructura que tienen ahí, que son de los pocos fraccionamientos que tienen infraestructura, que son subterráneo, que tienen áreas amplias, que cuidan mucho las áreas verdes. Eso es un verdadero desarrollo urbano. Una empresa Sadasi construye con sus responsablemente, ¿no? Eso es, tienen el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, y eso es lo que necesitamos de esos líderes. Mire, empresas líderes como Sadassi, que verdaderamente se pone al servicio de las comunidades que construye, porque ellos construyen ciudades, sí, comunidades, así es de que claro. Dese una vuelta por allá. Pero bueno, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y Laura Alcalá, y estamos platicando de este tema tan importante que es estos puntos para conseguir ser un líder al servicio de los demás. Mire, lo primero que nos invitan aquí es construye con ellos una visión, construye con ellos una visión, con tu equipo de trabajo. Ser líder implica involucrar a la gente en una visión común. Lo que tú decías, Laura, desde hace varios programas, el buscar el bien común. Ese es el proceso y esa debe de ser la visión de todo empresario, de todo líder, para formar empresas o formar ciudadanos o formar comunidades sociales. El bien común es tu objetivo. Sí, Robert, y además yo creo que es una reflexión en donde si la humanidad, ahora yo me iría ahora sí a toda la humanidad, toma esta filosofía de vida de buscar siempre el bien común más que mi bien individual, créeme que este mundo va a ser completamente diferente, porque ya estamos hablando que ya no va a haber esa personas que se estén muriendo de hambre, personas que no tengan hogar. Es un sueño. Todo eso desaparecería. ¿Por qué? Porque antes de tomar una decisión de ocupar un terreno para viviendas de lujo, si yo sé, o sea, si la comunidad sabe, pensando en que mi puesto sea algo de influencia de gobierno o algo así, ¿no?, que lo mejor y de acuerdo a los estudios realizados es convertir esa tierra en un lugar que preste servicios X o Y, ¿no? Yo estoy aquí fantaseando, pero bueno, si mi toma de decisiones se basa en el bien común, todos vamos a vivir transformamos mejor el mundo. Y es lo que está pasando hoy en día, Robert. ¿Qué está pasando? Oye, porque hay demasiado petróleo y que por eso está bajando de precio. Y por el otro lado, el calentamiento global y el deterioro de nuestro ambiente y de la tierra, que es el único lugar donde tenemos para vivir, eso es lo que tenemos en común todos, ¿sí? Está provocando que ahora sí se abran las puertas a esos inventos que tenían guardados de que podemos funcionar con electricidad sin necesidad de postes. Y electricidad inalámbrica. O sea, ahora sí se está pensando en esto. ¿Por qué? Porque estamos en el precipicio de acabar con nuestro planeta y de extinguirnos a nosotros mismos. Entonces, ahora sí estamos pensando en el bien común. Pues sí. De haber hecho esto desde hace años, antes de tener la esclavitud, antes de explotar a los empleados a deshoras, y etcétera, etcétera, pues nuestro mundo hoy sería completamente diferente. Otra cosa. Mucho. Pero pues ahorita por la urgencia, fíjate que pues ya nos vemos en ese abismo, ¿no? Me acordé ahorita de lo que lamentablemente pasó en la semana, donde más 100 policías fueron a desalojar a una persona, porque lo mandaba el juez, a una persona de 86 años y ciego. 100 policías. Sí, no. La policía está para servir. Por el abuso de un sobrino que falsificó su firma. Sí, ya están las noticias, lo acabo de ver. Pero 100 policías. El de Chablecán. Sí, 100 policías. Falsificó la firma del viejito para vender la propiedad. Bueno. En fin, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que va en su automóvil pensando a dónde ir a comer. Ya le dije, vais a dar una vuelta a la mansión o vais a la playa de plano, pero cargue hielera. No se le olvide la hielera. Eso es una iniciativa del bien común para su salud. Sí. Para la salud. Procure tener suficiente para compartir. Para que vaya caminando. Una hielera grande para que comparta. Pues, sí, acuérdate que no solamente líquidos, hay que poner también toallitas. Toallitas. Sí, cómo no, para que te pongas aquí en el cuello. Sí. Por aquello del golpe de calor. Sí, sí, sí. Hay que protegerse, sí, amigos. Sí. Eso es importante. Déjenme darles una recomendación. Carfix, nuestro servicio. Un taller integral. Mire, déjeme decirle por qué. Porque le reparan de su auto todo. Usted no tiene ningún problema. Hoy es sábado, vaya el lunes, porque las damas tienen un descuento del 20% en todos los servicios de su automóvil en lunes. Y si usted es de las tres primeras damitas que lleguen lunes a Carfix, le van a regalar el servicio de limpieza de vestiduras en su automóvil. Así es de que si sus chamacos ya le llenaron de pastel de chocolate, vaya el lunes y levántese temprano a las 7 de la mañana en Carfix después de Francisco de Montejo. Después de que vaya a dejar a los chicos a la escuela, pasa y deja el auto ahí y le dan un aventón a su casa también, porque Carfix es un taller realmente que apoya mucho también a las personas, a sus clientes. Así es, tienen muy buena calidad, tienen este sistema donde registran tu automóvil y le llevan el historial. Ah, sí, sí, sí, sí. Entonces tú te puedes meter a internet y verificar qué tiene tu coche, qué le encontraron, qué él necesita, puedes planear las reparaciones, los servicios. La verdad que un servicio de confianza. Colonia Francisco de Montejo, llévelo el lunes. Calle 50, número 131 por 41 y 43. Te voy a dar el teléfono 688-7904, 688-7903. Haz una cita, lleven su carro el lunes y a las damas les van a hacer un 20% de descuento. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 18 horas y sábados de 7 a 2 de la tarde. Y el domingo, ahí en Francisco de Montejo, con previa cita, usted también puede llevar su automóvil a que se lo reparen de 9 a 1. Es un servicio. No hay igual aquí en y la Fernando, ciudad de Mérida. Fernando Buenfil, que es el director. Sí, es el director. Es el director general, realmente ha organizado eso muy, muy bien. Es un profesional y es una gente que tiene a su vez, como tú dices, es un líder que tiene a su vez gentes bien seleccionadas. Sí, sí. Y por cierto, va a estar el lunes, creo, el lunes. Sí, el lunes, ¿no? El lunes que es 7, 8, el lunes 9. Sí, va a estar con nosotros Carfix aquí en el programa. Así es de que. Un saludo a Fernando. Un saludo a todos ellos. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y Laura Alcalá y estamos con este tema. ¿Cuál es el siguiente punto de estos liderazgos, mi querido doctor? Empodera a cada miembro de tu equipo. Fíjate qué importante es eso, ¿no? Pues sí, si el liderazgo es acerca de las demás y no del líder, será necesario empoderar a los demás. Fíjense, amigos, bajo este concepto, tenemos que aprender cómo servir a la gente. Uh-huh. Yo creo que aquí el secreto es de que si usted es jefe o es dueño de un negocio, tiene que aprender cómo servir a los demás. Y bueno, tú tienes un concepto porque tú estás verdaderamente, por tu profesión, por tu negocio, doctor, tú estás al servicio de los demás. ¿Cómo le haces? Es que todo lo que todas las empresas damos un servicio. En el caso muy particular, bueno, mi servicio es un servicio de salud que también es mucho más delicado, pero no quiere decir que sea menos uno que otro. Correcto. Simple y sencillamente creo que a la gente cuando va a vernos al consultorio, lo que le interesa a ellos es que nosotros estemos realmente atentos de cuáles de las necesidades del paciente, pero independientemente de eso, que les demos también algo que sea además de lo que los otros gentes o los otros doctores les dan en su consultorio, ¿no? Debemos siempre de dar un plus y debemos estar pendientes no solamente del momento en que los estás atendiendo, sino llevarles, como tú dices, un seguimiento de su caso y estar al pendiente de ellos. Que tú estableces una relación, sí, con los pacientes. Sí, por supuesto. O sea, que das algo más allá de lo que simplemente ir y que tápame una muela, sino a mí me interesa conocer más allá. A mí me interesa conocer a la gente, a mí me gusta hacer amigos y principalmente considero que cuando tú ya llevas una buena relación con tu cliente, se rompen muchas cosas y hay mucho más comunicación, hay mucho más, ¿qué te diré? Confianza. Confianza. ¿Sí? Para poderte preguntar o para poderte decir algunas cosas, lo cual hace que también mejores tú tus servicios. Ah, claro. Porque todas las cosas que te diga tu clientela, debes de aplicarlas y anotarlas, claro, ¿no? Y déjeme decirle, amigos, lo que dice el doctor, si usted lo aplica también para su equipo de trabajo. Por supuesto. Esas conversaciones donde usted se pone al servicio de los demás, adivine qué, usted también aprende. Claro. Aprende a cómo mejor tratarlos, aprende a cómo mejor hacer las cosas del equipo, aprende a cómo vender más, aprende a cómo, etcétera, etcétera. Es un círculo virtuoso en este proceso. Pero además lo disfrutas. Ah, más. Bueno, claro. Cuando tú tienes esa buena comunicación con tu clientela, realmente lo disfrutas. Y esto va relacionado con el punto que dice: diseña y construye un entorno propicio. Un entorno, como dices tú. Mire, amigo, si usted no se divierte en el trabajo que tiene o en el negocio que tiene, si usted es el dueño del negocio y no le divierte lo que hace, véndalo, porque sí. lo va a matar de un infarto, sí, de veras. ¿Te vas a enfermar? Sí, te vas a enfermar, véndalo. Y si usted tiene un trabajo donde no es feliz, donde no le gusta lo que hace, cambie de trabajo. O búsquele la manera de en cómo sí le gusta lo que está haciendo, porque eso lo decide usted. Entonces, esto de diseñar y construir un entorno propicio es fundamental para que este entorno promueva el liderazgo informal en todos los niveles. Usted, como líder, está creando líderes. Póngase al servicio de ellos. Otro punto es: maneja poderosamente todos los contratiempos. Siempre hay contratiempos. Por supuesto. Y más tú, por ejemplo, cuando entras a revisar una dentadura, pues te vas a encontrar contratiempos, generalmente. No, cada caso es completamente diferente. Por supuesto. Y por supuesto, el tratamiento lo tendrá que ser. Pero tienes que darle prioridad a algunas cosas y ir planeando perfectamente bien tu bitácora de trabajo para poder solucionar el problema. Contratiempos siempre habrán, pero debemos estar pendientes de poderlo solucionar de forma inmediata. Y fíjense, amigos, aquí el punto de resolver problemas, porque muchas veces yo he escuchado que metodologías que dicen: no, yo te contraté para resolver problemas. No, hay que cambiar eso. Yo te contraté para que estés al servicio de los demás. En ese proceso va a haber problemas, sí. Hay que resolverlo, sí. Y como dices tú, un problema se resuelve lo antes posible. O sea, lo tienes que incluir, porque si no hacemos esa inclusión o ser incluyentes con la gente que trabaja contigo, pues te vas a encontrar. Mire, amigo, si a usted, por ejemplo, usted es el jefe y se encuentra con que su gente le dice: jefe, yo hago lo que tú me digas, aguas. Aguas, sí. Porque ahí tiene usted un problema de liderazgo, porque cuando la gente dice: no, pues yo nomás hago lo que tú me digas, hay miedo. Sí, significa hay que no va a haber esa espontaneidad, no va a haber, sí, ese. No hay creatividad, no hay parte o proactividad de por parte de ellos. Para poder solucionar las cosas que vengan. Claro. Sí, claro, la iniciativa de estar haciendo, previniendo. Sí, etcétera, y el día, ¿no?, que tú no estés, no lo van a poder solucionar. No van a hacer nada porque no le dijiste qué hacer. Así es, así es. Así es de fácil. Así de simple. Pero bueno, interesante el tema. Yo lo invito a que se ponga usted al servicio de los demás. Haga lo que haga. Inténtelo. Pruébelo. Disfrútelo. Y verá, claro, que el mundo se va a ver diferente. Doctor, ¿dónde te pueden acompañar? 25% de descuento a todas las mamás en servicios dentales con el doctor a partir de mayo. O sea, todo el mes de mayo, con mucho gusto vamos a ofrecerles ese descuento en todos los servicios odontológicos, incluyendo el tratamiento del mal aliento y incluyendo el del ronquido. Ahí también está, 25%. Así es. Háblenos, doctor, para hacer. Bueno, pues creo que se me bendecen eso y mucho más. Eso es todo, ¿no?, al servicio de los demás. Así es. Háblenos para hacer su cita al 926-4429 y 927-5110. Estamos en la avenida el 21 de la Colonia México Oriente, el número 415B por 6A y 8. Y nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 8 de la noche. Pues te quiero agradecer, doctor. No, gracias doctor a ti. Víctor Gámez Simas, Control Odontológico. Gracias a ti, Roberto. Gracias, Laurita. Saben que siempre es un placer estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho. Saludos, doctor, a todos los compadre, pacientes. Un gusto tenerte por acá en el programa. Robert, gracias. Y amigos, pues muchas gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.